arrancamos otro lunes de música de cañerías. ¿Cómo está la mesa? Todo tranquilo, ¿qué andamos? Está Germán Nielsen, nuestro periodista deportivo, que va a contarnos un poco sobre la Euro. Sí, hubo actividad todo el fin de semana, sobre todo lo que ha pasado en el viejo continente con la Eurocopa. Se jugaron los cuartos de final, así que vamos a estar repasando. Le tenía fe a Islandia yo, Y cayó en la, en la realidad. Bien, demasiado bien por un equipo histórico, tan, ¿no? Tan chiquito, ¿no? Sí, sí. Y después también algo del mercado de pases, también me habías dicho que... Hay algo, sí, del fútbol argentino. Vamos a estar hablando... Ya son los últimos días, ¿no? Para cerrar... No, todavía hay tiempo. Recién los equipos están juntando, empezando a hacer la pretemporada, teniendo en cuenta que tampoco hay una fecha donde que se sepa cuándo va a ser el inicio del nuevo torneo. Así que ya vamos a estar repasando algunos nombres. Esta semana hay Copa Libertadores, así que ya vamos a estar hablando de todo un poco. Bueno, y acá estamos con nuestro gran after chabón, Max Bisú. Que nos has traído a Janis Joplin hoy para el segmento. Así es, hoy para el segmento vamos a estar un poco hablando de Janis Joplin. Y bueno, como siempre vamos a estar hablando un poco de su vida, bastante particular, ¿no? Y bueno, también de este discazo que se llama Pearl, del 71. Y bueno, la verdad que es realmente increíble. Discazo. Bueno, y después también va a estar Jorge del Valle, acá en vivo, un violinista de la ciudad, para estar charlando un poco con nosotros, y nos dijo que se traía unas partituras, así que... Algo lindo se lo va a pasar, vamos, tenemos agenda, las cañas están que arden, dale Fabián. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. En el aire de FM en la calle con una música estrambólica, ¿no? Lindo tecladito. Bueno, así arrancamos, Germán, el Deportivo. Arrancamos con el Deportivo, como habíamos dicho, se jugaron los cuartos de final de la Euro 2016 que se está jugando en Francia. El día jueves, Polonia igualó con Portugal 1-1 finalmente. Pensé que se hacían los polacos, ¿eh? Fue victoria de Portugal 5-3 por penales. Lewandowski había abierto el marcador. Y después Renato Sánchez, un jugador nuevo que tiene Portugal, un chico de rastas, que lo hemos visto como muy pibito y muy buen jugador. Así 18 que, años, sí. Portugal que viene con la suerte de su lado porque hay que remarcar. Eso, es muy raro porque Portugal pasó como mejor tercero empatando todos los partidos. Ha empatado, nunca ha tenido una clara victoria. Digamos. Exacto, pasó con 3 puntos como uno de los mejores terceros. En octavos de final ganó 1-0, pero no en los 90 minutos, sino en el tiempo suplementario. Y ahora en los cuartos de final le ganó por penales a Polonia. Así que el equipo portugués ya es uno de los semifinalistas. Se va a enfrentar a Gales, que el viernes le ganó, sí, le bajó a uno para mí que era gran candidato como Bélgica, que tiene un fútbol que viene mejorando con los años. Hace muchos años. Y tiene muy, muy buenos jugadores. Muy, muy buenos jugadores. Que, y se nota bien el estilo europeo ese de jugar. Exacto, más inglés, porque hay la mayoría de los jugadores belgas están jugando en la Premier League, así que, como decíamos, eliminó a un gran rival de la mano de Gareth Bale. El día sábado, Alemania empató 1-1 con Italia, un partido que era como una final anticipada, digamos, porque sí, son, ¿no?, dos de las dos selecciones mejores que venían jugando esta Eurocopa. Fue empate 1-1. Özil para los alemanes y Bonucci empató de penal para Italia. Un poco chato el partido también. Hay que decirlo. Chatito. No propusieron mucho ninguna de las dos selecciones que finalmente empataron. Y por penales el equipo alemán. Que Italia tuvo la chance de ganarlo, pero bueno. Erraron muchos penales. Sí, fue una definición atípica, ¿no? Porque lo tuvo Italia para ganarlo, se lo atajaron y finalmente Alemania se quedó con el pase a semifinales. Y en el día de ayer, domingo, como vos decías, se terminó el sueño de Islandia. El equipo de Cañerías también, como Jamaica lo fue en la Copa América. Con Jamaica tuvimos flojo, pero con Islandia llegamos bastante bien. Fue victoria para los franceses, para los locales, 5-2. Giroud en 2 oportunidades, el francés, Pogba, Payet y Griezmann. Partidazo. Los goles para... No hay nada que decir. No, sin dudas. Además, se veía que el equipo islandés perdía 5-1, pero todavía iba yendo, claro. Proponía y bueno, puso el segundo, que ya no es lo mismo un 5-2 que un 5-1. Claro. Francia hizo notar todo ese buen fútbol que tiene. El miércoles se van a estar jugando las semifinales, una de las semifinales, perdón, Portugal con Gales, como decíamos, y el jueves la final anticipada para mí de esta Eurocopa, que va a ser Alemania y Francia. Ahí va a estar lindo. Van a estar encontrándose y bueno, el sábado se va a jugar el partido por tercer puesto y domingo la gran final. Buenísimo, seguimos ahora con un temita y ya volvemos con el Deportivo. Spent all my money, you wrecked my new car. You weed me out of house and home, that's just the way you are. It's your same old game. You ain't never gonna change. You're back to your same old game. Lord, I got trouble over here. You got yourself arrested, I went and paid your bail. The way you treat me, darling, should have let you rot in jail. It's your same old game. You're back to your same old game. Lord, I got trouble over here. Your mama says you're crazy, your papa says so too. I just can't figure out why I wanna stay with you. It's your same old game. You ain't never gonna change. You're back to your same old. never gonna change. You're back to your same old game. Lord, I got trouble over here. Volvemos para seguir con este deportivo, Germán. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con la actividad acá en Bahía Blanca porque se jugó la última fecha del torneo Apertura 2016 de la Liga del Sur. Se definieron ya los ocho... Claro, exactamente. Los ocho mejores de la Liga, digamos, los que mejor más puntos han sumado, pasaron a los cuartos de final. Pacífico le ganó 2-1 a Tiro Federal. San Sinena hizo lo propio con San Francisco. Fue 2-0. Libertad le ganó 1-0 a La Armonía, Comercial 3-0 a Olimpo, Rosario Puerto Belgrano 1-0 Pacífico de Cabildo, Villa Mitre cayó como local 3-2 contra Liniers. Uy, partidazo. Y Bella Vista, el gallego, que fue el campeón, digamos, de esta liga, ronda. Claro, le ganó 3-1 a Huracán y el fin de semana que viene se van a estar... La Loma los miró de arriba todo. Arranca el los cuartos de final. Hizo la gran diferencia en todo el torneo, creo que terminó con... 6 puntos de diferencia, que era el segundo. Entonces clasificó como mejor primero a los cuartos de final. Va a estar jugando con el barrio de nuestro querido Tecladitos, Julián de Michel. Bellavista, Pacífico de Cabildo, Liniers contra Comercial, Tiro Federal, San Sinena y Libertad contra Sporting de Punta Alta. Esos son los cruces de cuartos de final de esta Liga del Sur. Ahora 2016. Donde se pone interesante, ¿no? Acá se ven los pingos, dirían. Como decíamos en el arranque del programa, esta semana va a haber Copa Libertadores, se van a estar jugando las semifinales. El miércoles van a estar jugando San Pablo y Atlético Nacional, el equipo brasileño contra los colombianos, un lindo choque. Lindo, ¿no? Y el jueves Boca va a ir a la altura de Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle, un equipo que se hace muy duro justamente de local, porque tiene esa ventaja de la altura. Y son bravos. Y además juegan bien, ya lo sintió River en octavo de final donde no pudo pasar. Pero bueno, Carlito está feliz, se va a casar. Carlito está, está bastante bien. No mucho de fiesta, ¿no? No, parece que no. Ya puso ahí el anillo, me parece que se queda ahí. Un conjunto de Boca que ya está de pretemporada ya hace rato, ha sumado nuevas incorporaciones como Walter Bou, que es el hermano de Gustavo, el hombre de Racing. Juega muy bien. Proveniente de Gimnasia. Sí, un chico que es una proyección, una apuesta, claro, de Boca, como lo fue Caleri en su momento, que le salió bien. Algo tiene porque realmente juega muy bien. Sí, sí. Otro de las incorporaciones es Zucchi, el lateral... mediocampista lateral por derecha, que jugó muy bien el campeonato con Godoy Cruz, peleó el campeonato hasta el final. Benedetto, hombre, un delantero, un 9 para hacer dupla con Carlitos Tevez, que viene del América de México. Ajá. Así que un buen delantero que ya se verá ahora, va a jugar de titular frente a Independiente del Valle. Hoy cerró Bergini finalmente, después de que no habían salido bien los estudios médicos. Claro, eso había pasado, que se había un problemita con eso, ¿no? Y se había acomodado de baja el pase, pero hoy finalmente se confirmó que Bergini va a jugar en Boca. Y otro de las incorporaciones para el CNI es la de Junior Benítez, un ex Lanús, ya lo conoce Guillermo muy bien, así que hoy el presidente de Boca, el Tano Angelisi, medio que ya lo dio por alta a Junior Benítez para incorporar al CNI. Boca va a estar jugando con Orión, Peruzzi, Catadías, Insaurralde y Fabra, Jara como 5, Zucchi por derecha, Pablo Pérez por izquierda y adelante Benedetto, Tevez y Lodeiro. Buenísimo. Así vamos cerrando este deportivo. Vamos a ir con un tema después y seguro que cerramos con un cuento, ¿no? Exactamente, tenemos un cuentito, así que dale nomás.

Bueno, seguimos con las noticias y para contarte también que ese sábado 9, después de la noche, a las 22 horas, allá en el Peladero, que va a estar festejando también ese día sus 13 años de vida, sus hermosos 13 años de vida, ¿no? Ese centro cultural tan lindo que hay en esta ciudad. Tres Cínicos también festeja sus 7 años, así que va a ser un doble festejo en el Peladero, gente. Tres Cínicos, tremenda banda local, va a estar festejando sus 7 años de vida y van a estar ahí a partir de las 22 horas. Y va a ser una fiesta, la entrada anticipada está a 50, la pueden comprar ahí en los queridos amigos de Cañerías, ahí en Bahía en Flor, en el centro, y van a conseguir todo. Ahora seguimos con un tema y volvemos con más agenda. Dress on, no shoes on her feet. Well, her hair and pigtails, you know she's looking so fine. She got my picture in a locket from the 5 and 9. Well, she tried to act shy, but you know she ain't. Where's that bright red lipstick, make me wanna faint. All woman, when you treat me that way. Wanna feed you cotton candy, have a roll in the hay. Oh yeah. Well, I'm coming, yes I'm coming. Oh, I'm coming, baby. I'm coming all home to you. Home to you. I'm coming, baby. Oh, I'm coming. Set me free. When she showed me to her daddy, saw that look in his eye. If I ever come back, I'd have to wear a disguise. Oh yeah. Well, I'm coming. Oh, I'm coming. Yes, I'm coming. I'm coming on home to you. Home to you. Seguimos con este caño de noticias para contarte también que este sábado 9, ahí en Forum, en Corrientes 123, vamos a recibir a Trial X desde La Plata, un tremendo trío de jazz rap fusión que estuvo de Under de Cañería, si te acordás, Astro Chabón. Así que vamos a tener la chance de poder ver esta banda que realmente es muy buena acá en la ciudad, y lo va a acompañar una banda local que los Onironauta, presentando algunos temas que estarán incluidos en su primer CD, Geometrical Geographics. Estuve viendo algo, sí. Interesante. Según lo que vi, ¿no? Muy interesante, bueno. Muy interesante. La anticipada ahí en Drago 63, en Pitágoras, o en Forum de 16 a 20 horas. También te vamos a contar que el domingo 10 vamos todos al Parque de Mayo con un litro de leche para ayudar a los más necesitados. Van a estar la gente ahí recaudando de las 3 y media a las 6 de la tarde, más o menos. Así que todos con alimentos no perecederos, azúcar, cacao, galletitas, lo que sea que puedas donar, te van a estar esperando ahí, te van a recibir con los brazos abiertos. Y también, el domingo 10, los delegados de las artes en el Consejo Cultural Consultivo del Instituto Cultural invitan a todos los trabajadores, colectivos y agrupaciones a participar de la filmación de un audiovisual en respaldo al Consejo. van a estar a las 7 de la tarde ahí en la Plaza del Algorro, más conocida como la Plaza del Puente Negro. Seguimos con más música y prepárate, Fabián, que se viene ante el Chabón, se viene el Under y Jorge del Valle va a cerrar. Under para los amigos. Para los amigos. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Seguimos en Cañerías. Como al principio no te habíamos dicho nada del Under, te pusimos dos veces la presentación, así te la aprendés. Hoy, Soda Can, Garage Rock, dedicado al Diegote, que le gusta mucho. Bloque Under. echoes gathered inside my head, inside my head. I'm catching the tells. He sat next to me. One only knows what my lips. He repented. Not only. I think I'm living a lie. I think I'm living a lie. I think I'm living a lie. I think I'm living a lie. Try to write a happy song by the

un solo tema. ¿Y a vos? ¿Y a vos? ¿Quién te juna? ¿Quién te juna? Todos los miércoles a las 21 por FM de la calle 87.9. El ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. ¿Y a vos? ¿Quién te juna? Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Y así seguimos en Música de Cañerías, en el aire de FM La Calle, con nuestro querido Mac Bisú, After Chabón. ¿Qué nos trajiste a Janis Joplin hoy? Bueno, hoy tenemos a Janis Joplin, vamos a estar hablando de su disco Pearl, que fue póstumo a su fallecimiento. Claro. Y salió en el año 1971. Menos mal que se llevó a grabar, ¿no? Exactamente, sí. Si bien, bueno, después lo vamos a estar diciendo, si bien algunos temas estaban incompletos, pero se llevó a un último disco, ¿no? A veces, ¿no?, la historia del rock no nos deja... Exactamente. Que brillen, que terminen de brillar estas estrellas. De brillar, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de Janis. Nace un 19 de enero del 43 en una localidad industrial de Texas llamada Port Arthur. Ya en su adolescencia se hace amiga de un grupo de marginados. Se la notaba rebelde ya, ¿no? Ya era rebelde, exactamente. Y bastante machona, decían que era. Sí, exactamente. Le gustaban las peleas. Andaban todas, los quilombos. Bueno, como decíamos, se hacía amiga de un grupo de marginados y ahí comienza a tener acceso a discos de artistas de blues afroamericanos en los que Joplin, usó como influencia, ¿no?, en su decisión de convertirse en cantante. Claro. A la vez comienza a participar en un coro y conociendo otras cantantes de blues como Odetta, Billie Holiday, Big Mama Thornton, entre otras. A los 16 años ya comienza a manifestar, ¿no?, su amor por la música de una manera más fuerte, frecuentando los bares de Luisiana, donde escuchaba música afroamericana, blues, jazz, entre otros. Ya sabían lo que se estaba metiendo. Y de a poquito se estaba metiendo, ¿no?, en ese circuito de música y de bares. Que a ella tanto le gustaban después. Joplin se gradúa en la secundaria en 1960, se va a estudiar Bellas Artes a la Universidad de Texas y ya comienza a cantar de forma habitual en algunos bares. Claro, dice que siempre recorría los bares y se quedaba hasta la tarde cantando y eso. Exactamente. Y algo que también la marcó mucho ahí en Port Arthur, que ahí en la secundaria se ve que como se hacía el concurso de la más linda, también se hacía el concurso de la más fea. Y el último año que estuvo ahí quedó seleccionada como la más fea, y eso fea fue algo que la marcó mucho en su vida y también que la decidió alejarse, ¿no?, totalmente en el momento. Donde se va para San Francisco. Claro, después llegamos no a ese momento, saber más nada, exactamente, no se quería saber más nada de Texas. Bueno, como decíamos, empieza a cantar en forma habitual en los bares, participaba frecuentemente con una banda llamada Weller Creek Boys. Y allí ya comienza a tener una reputación de ser una fuerte bebedora, ¿no? Ya arranca desde esa época empezábamos con el alcohol. En 1963 se traslada a San Francisco y allí comienza a conocer muchos músicos con los que más tarde se reencontraría, como algunos miembros de Grateful Dead y Jefferson Airplane. Claro, ya se movía. Y todo ese ambiente en los círculos hermoso de los finales de los 60. En ese periodo también comienza a consumir drogas y se sumió lentamente en un estado de abandono por un momento, llegando a pesar 35 kilos, estaba ahí bastante abandonada. Estaba casi en las últimas. Luego se muda con un productor que conoció en Texas, el cual le ofrece que se uniera a la banda de la cual él era manager. Esta banda era la Big Brother and the Holding Company. Menos mal, ¿no? Qué tremenda casualidad, banda, ¿no? Que justo haya caído ahí, en una muy hermosa banda, que ya tenía una importante repercusión, ¿no? Solía actuar con otros grupos de la época, como habíamos dicho, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger Service, ya en salones y muchos festivales al aire libre, que era lo que se empezaba en esa época, ¿no? Con este grupo actúa en el Festival de Monterrey del 67, y a partir de ese entonces fueron contratadas por el productor de Bob Dylan. Claro, hay que decir que ese festival fue el momento, un antes y un después en la vida de la carrera de Janis, que exactamente, como que nadie la conocía, y ahí en ese festival le rompió Hendrix, la cara a todo. De Mamas and the Papas, Otis Redding, The Who, festival del carajo. Ese mítico festival donde prende fuego la guitarra. Sí, ahí pasaron todas. Tremendo. Bueno, ya en la primavera del 68 se trasladan a New York para grabar su primer disco, ya con Janis. Este disco fue Cheap Thrills, que tenía la tapa como una historieta. Sale en agosto de 1968, lanzando a Janis al éxito, ¿no? Ya quedando por encima de la banda, claro, de la banda, sobrepasando, ¿no?, un poco lo que estaba haciendo la banda. Y el público se enfocaba básicamente más en Janis que en la banda y que en el disco, ¿no? Las críticas sobre ella eran muy buenas. Y comenzó, bueno, a haber cierta tensión por este hecho en el grupo, ¿no? Por su protagonismo, por la fama. Y porque ella también quería apuntar a otro estilo, ¿no? Ya más blues, más soul, como las cantantes que ella veneraba. Aretha Franklin, Billie Holiday, entre otras. Así que, bueno, después de mucha presión por parte de su manager, se marcha de la banda y se ponen a buscar músicos para un nuevo grupo. A principios del 69 ya tenía formada su nueva banda, que se llamaba la Cosmic Blues Band, y saca su segundo disco, I Got Them Old Cosmic Blues Again Mama. Tremendo nombre, sí, para este tremendo chabón. Nombre, pero lo hicimos. Este también es un gran disco, a mí me gusta muchísimo. El sonido era distinto a lo que venía de la Big Brother Holding Company. Era una mezcla más rock, más soul blues, y sin embargo recibió malas críticas en un principio. En abril, Janis y la Cosmic Blues Band se van de gira por Europa, donde el público finalmente la comienza empieza a reconocer, a reconocer, ¿no? Al artista que era. Tal cual. En ese año, bueno, a causa de la presión y de todo este tema de la música, del grupo, o sea, se engancha a la heroína y cada vez era más dependiente del alcohol. Y sin embargo, era como un símbolo de fuerza y rebeldía para las mujeres de la época, ¿no?, y para la sociedad en su conjunto. Pero bueno, esto también al cuerpo no le venía para nada bien. Exactamente, ¿no? Porque hay que decir que realmente era alcohólica Janis Joplin. Dicen que le ha ganado más de un músico conocido en alguna que otro bar haciendo ronda de cerveza. Sí. Dice que los planchaba. Bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito este disco llamado Pearl. Vamos con uno de los temas que se llama Half Moon. Oh, Seguimos en el aire de Cañerías para seguir hablando un poco de Janis Joplin. Así es. Bueno, como veníamos diciendo, bueno, ya en 1969 Janis actúa con enorme éxito en el Festival de Woodstock, festival importantísimo, sí, muy, en la historia que de marcó, la música. Marcó del hipismo, marcó la historia de la música. Un montón de cosas. Todo. Ha marcado. Y luego, en febrero de 1970, se va de viaje con una amiga de Río de Janeiro como para desintoxicarse un poco, porque venía medio... Claro, estaba muy... Bastante... Con sus problemas de alcoholismo y adicción, claro, a la heroína. A la vuelta ya Albert Grossman le propone a Janis una nueva banda que se llamaría la Full Tilt Boogie Band. Y Janis, ya un poco desenganchada de la heroína, pero no tanto del alcohol, acepta. Y en septiembre de 1970 se traslada a Los Ángeles para grabar este disco llamado Pearl. El sábado 3 de octubre de 70, Joplin visita el estudio para escuchar la parte instrumental de Buried Alive in the Blues, uno de los temas que componen este disco, antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente. En ese mismo día le comunican por teléfono que su prometido, su marido, su novio... Claro, la persona que ella siempre amó, ¿no? Que también era cantante de una banda. También era cantante. No puedo recordar bien el nombre, pero eran bastante psicodélicos, sí. Bueno, le comentan que este señor estaba en su casa jugando al billar con otras mujeres, que estaba de fiesta, por lo que Janis, bueno, se mostró su claro, enfado, ¿no? Y al día siguiente, el domingo 4 por la tarde, Joplin no aparecía en el estudio, según lo convenido, para continuar la grabación de este disco, por lo que su productor comienza a preocuparse. Así van a la casa, la habitación del hotel, de Janis, sí. O sea, ven el auto afuera, su Porsche todo pinturrajeado, tremendo. Sí, tremendo. Y bueno, cuando entran, bueno, encuentran lo peor, ¿no? A Janis ahí ya fallecida en el piso. Y según dicen, la causa oficial de su muerte es una sobredosis de heroína. Claro, porque en ese momento ella estaba desintoxicada y tiene este bajón y vuelve, y ya, como todos conocemos la historia del rock, ha pasado que se desintoxican y cuando vuelven, ahí se pasan. Se suelen pasar. Bueno, en 1971, ya 6 semanas después de ocurrido esto, sale este disco, Pearl, el cual fue un éxito, ¿no? Y era un disco muy esperado por la escena. Más allá del contexto y todo, o sea... Era un disco tal cual, como decís vos, muy esperado, muy... O sea, la gente ya tenía a Janis como alguien una de éxito, de ¿no? Blues, como sí, la reina del blues, su voz había cautivado a muchísima gente. Bueno, Pearl nos trae alguna... O sea, tenemos Move Over, tenemos Cry Baby, tenemos Mia, My Bobby McGee, que son los temas que han quedado como los mejores, clásico, o sea, los claro, más clásicos de Janis Joplin. También tenemos el tema Mercedes-Benz, el cual no es terminado por Janis, que en este disco se escucha cantado a capela, como una especie claro, de homenaje, ¿no? También tenemos, bueno, Half Moon, que es el tema que escuchábamos recién, Me and My Boy McWee, como decíamos hoy, que es un tema más country. Después tenemos el tema que hablábamos hoy, que es Buried Alive in the Blues, el cual no se pudo grabar la parte vocal de Janis debido a lo sucedido, entonces queda como el tema instrumental, también en modo de homenaje. Después tenemos algunos cortes más de blues, como A Woman Left Lonely, Trust Me, Get I While You Can, y sobre todo el gran hit y clásico de toda la historia, Cry ¿cómo Baby, no nombrarlo, ¿no? Donde se muestra el sentimiento de Janis más que nunca, ¿no? Y su voz siempre tan potente. Seguimos con un temita más y vamos ya cerrando con nuestra querida reseña. Cry, baby. Volvemos en este segmento de After Chabón para nuestra querida reseña mítica. Reseña mítica. Bueno, ¿qué podemos decir de este caso, no? Bueno, creo que este disco marcó el punto más alto, ¿no?, de la carrera, a o pesar de vez, lo sucedido, claro, ¿no? Tal vez hubiese sido solo el principio, eso claro, es lo que queda a la duda ahí. Siempre nos va a quedar esa duda. La muerte de un artista tan grande. Siempre nos va a quedar esa duda. Que tal vez este era el piso. El principio. De algo, de muchísimas cosas más. Claro. Pero bueno, realmente, musicalmente y todo. Más alto de su carrera. Definitivamente no va a defraudar en ningún momento del disco, de punta a punta, es 100% disfrutable. Siempre teniendo en cuenta la increíble voz de Gianni, la fuerza que le transmitía a su música. Y bueno, como leí por ahí, como que nos dijo adiós dejándonos, ¿no?, este legado para siempre. Pearl es una de las formas en que llamaba Janis a su gente más cercana y a sus amigos, y claramente el título del disco no podía ser otro, ¿no? Este querido Pearl, más que recomendable, más que audible, más que todo. Un discazo, y Janis para Cañerías es uno de los íconos. Bueno, así que bueno, espero que disfruten de este gran disco. Nos esperamos la semana que viene. Cañería te la sigue diciendo. Ya está Jorge del Valle acá en el estudio. En un ratito ya lo tendremos en vivo. Seguimos con esto. Dale, vas. All right. All right. I'm ready, man. Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte.

87.9 MHz. FM de la calle, para cambiar el aire. ¡Música de galería! Es un mundo difícil, es vida intensa. Seguimos en Música de Cañerías, toca el tiempo de la música en vivo. Jorge del Valle, con ustedes. En vivo en Cañerías para saludar a Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Che, buenísimo lo que tocaste recién, ¿qué era? Es una partita de Bach, compositor alemán, sí, de 1600. Estábamos hablando fuera del aire. Uno de los más grandes compositores de la historia, si no es más grande, ¿no? Bueno, es una partita para violín solo, es el primer movimiento de la partita número 2. Buenísimo. Contame un poco cómo anda Quirón, cómo estuvo el sábado. El cuarteto de cuerdas Quirón anda mejor que nunca. ¿Qué es más o menos el repertorio que tienen? Contame quién, cómo digamos, está integrado, ¿no? Bueno, es un cuarteto de cuerdas que tiene dos violines, una viola y un violonchelo. Ajá. Es una formación clásica dentro de lo que es la música académica. Claro. ¿No? O sea, eso digamos, se viene componiendo desde el año 1000, del siglo. Mismo, en el año 1700, claro. Vamos a decir, para esa formación, y bueno, somos cuatro, tenemos a Alejandro Cuomo, el primer violín, Diana Jakubovic en violonchelo, Nicolás Domini en viola y yo en segundo violín. Les mandamos un saludo grande. Sí, seguro. Sí, sí, compañeros. Buenísimo, y contame más o menos qué repertorio han elegido. El repertorio que tocamos ahora último fue en cuarteto Opus 18, número 1 de Beethoven, que fue el primer cuarteto que compuso Beethoven. Ajá, para mira qué bueno. Para esa formación. Y después, bueno, tocamos una adaptación de una obra que se llama Cuadros de una exposición de Mussorgsky. es una obra conocida dentro de lo que es el repertorio, claro. Pero en este caso la novedad era que fue una adaptación especialmente hecha para cuarteto de cuerdas. Ajá, ¿quién la orquesta hizo eso? O sea, esa obra originalmente es para piano y el arreglo nos hizo un compañero, amigo de nuestro, que es colega de la orquesta. Ajá, acá de Bahía Blanca. Vasile Babusiak, el apellido es ruso. Nosotros le decimos ruso, pero en realidad creo que es moldavo, no me acuerdo. No quiero meter la pata con eso, porque no se ofende. Algún país de esos. Pero bueno, él toca la tuba acá y bueno, y es un gran arreglador y bueno, nos hizo ese obsequio, digamos, que la verdad que lo estamos disfrutando. Suena muy bien. Sí, sí, sí. Qué buenísimo, una alegría. ¿Y después algo más, Tiren? Digamos. Bueno, ahora justo van siempre más o menos rotando. Ponele, para las próximas fechas van a cambiar un poco. Sí, la idea es hacer. O tienen sus temas preferidos que como que siempre los van a tocar. No, siempre hay, digamos, como el repertorio, todo lo que tocamos como que va quedando dentro del repertorio. Ajá. Y depende de la ocasión, la fecha que salga, cómo sea, cómo venga la cosa. Claro, hoy también hablamos repetimos algo o ponemos algo nuevo, depende de los tiempos que tengamos de estudio. Hoy también porque eso hablamos de los lugares, depende del lugar también, la sala o claro, sí, donde sí. sea. Digamos, nosotros tenemos como nuestro proyecto de decir, bueno, nos gusta tales obras, digamos, para este año nos gustaría estudiar tal cuarteto, pero en el medio van saliendo proyectos y propuestas de otra gente, y bueno, y vamos viendo, vamos adaptándonos. Buenísimo. Así que vamos a volver a hacer otra entradita acá con Jorge, ahora vamos a un temita y vamos a seguir disfrutando un poco unos tanguitos que habías tenido por ahí abajo. Un otro tango. Buenísimo, dale nomás. What I say now, what I say one time, the harder they come, harder. Seguimos en aire de Cañería, acá hablando con Jorge. Contame un poco cómo está la Orquesta Sinfónica. Bueno, la Orquesta Sinfónica ya está como cerrando ya la primera parte de la temporada, antes de las vacaciones de invierno. Y este jueves, con una función para chicos y familia en general, claro, va a ser una función didáctica, o sea que se va a hacer a las 2:30 de la tarde, 14:30, en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. Esto hay que remarcarlo, porque y ver a la Sinfónica la libre en el teatro, o sea, gratis en el teatro, muy hermoso. Es una función especial para la familia. Como una matiné. Sí. Aparte, se va a tocar un cuento musical que se llama Pedro y el Lobo. Es, digamos, conocido, infantil, entre comillas, ¿no? Sí. Es algo que se toca siempre para los chicos. Es un cuento, bueno, donde hay animales y está todo con música y relato, ¿no? Un relato de una persona que va relatando, claro, el cuento y la, la música. La orquesta acompaña con la música. Sí. Está muy bien hecho. Qué lindo. Realmente es un espectáculo imperdible. Sí, para la, y chicos. Para la familia, avisamos. Es el jueves 7. El jueves 7, a partir de las 2:30 de la tarde. Sí, sí. Entrada sí. libre y gratuita. Sí, no lo que perder. Sí, creo que hay que reservar. O, porque hay un tipito, está, claro. Este tipo de funciones. Hay un cupo lleva, limitado, lleva digamos. Mucha gente, sí, sí. Así que bueno, por lo menos ponerse en contacto a ver con la boletería del teatro, a ver claro. qué pasa. Buenísimo. ¿Nos vas a tocar un tanguito o algo? Puedo tocar algo, sí, sí. Si quieres. ¿Te hago parar? No. Te acomodo acá un poco el micrófono. Seguimos con música en vivo. Los cosos de al lado se llama. Los cosos de al lado. Gracias, Jorge. Bueno. Realmente una alegría enorme haberte tenido acá en el estudio con nosotros. Bueno, gracias. La verdad, nada más para decir, tremendo tangazo que te nos has emocionado. Gracias. Esa melancolía del tango es tan linda. Sí, esa magia. Buenísimo. La verdad, un gusto haberte tenido por acá. Espero que hayas disfrutado también con nosotros tenerte. Gracias. Y esto es todo por hoy. Hasta el lunes que viene. Chao. Unfurling and landing is zero at the center. You're like one man, and in your hand is a watering can. I know I get enough. Believe it, leave it to me. The fan cuts working, and we're all blinking and thinking the same thing. Okay, you missed that.